Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡toca la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequea la infraestructura expuesta en el hoy mismo, pero a las 12 de la noche, o sea, en una hora, en el bar Sanata, que queda en Almagro, la quimera del tango. Sarmiento y Sánchez Bustamante, entrada al sobre, empieza, por supuesto, a las 12 de la noche. Pasamos al viernes 21 de mayo, que es mañana. La orquesta del arranque, No Avestruz, sigue con su ciclo. Esto es en Humboldt 1857, entrada $30, a las 9 y media de la noche. Para la gente que nos puede estar escuchando desde Mar del Plata o se va, Lucio Arce estará en el Teatro Melanie, en San Luis 1752, a las 9 y media de la noche. Joel Tortul y Leonel Capitano estarán en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada $25, a las 10 de la noche. Matías Rubino Sexteto estará en el Bar Escala, en Pasaje Giuffra 371, entrada gratis a las 23:30. Ariel Prat en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entradas desde $35 a las 10 de la noche. Buenos Aires Negro estará en La Paila, Costa Rica 4848, entrada $15 a la medianoche. Pasamos al sábado 22 de mayo, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce estará en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, gratis a las 5 de la tarde. 34 Puñaladas, Onda Vaga y otros estarán en el Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Es un festival que va desde las 7 hasta las 2 de la mañana, de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Ángel Pulici y Ruth de Vicenzo Sexteto estarán en el Museta Café, Billinghurst y Tucumán a las 8 de la noche. Tango en 3 en Un Lugar en Ortúzar, Álvarez Tomás 1612, entrada $20 a las 10 de la noche. Pablo Mota Cuarteto en Conciertos Atorrantes en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, a la Gorra a la medianoche. Y el domingo 23 de mayo, Chapuzón, Tangos para Chicos con Graciela Pelle en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, entradas desde $25 a las 5 de la tarde. Alejandro Poleman y Flor Denchastre en el Teatro Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, entrada $25 a las 8 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Si cumplís, conservás los puntos. Si nunca polemizaste al grito furioso de ¡eso no es tango, papá!, te quitamos el carné, la silla y hasta la vieja. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Bueno, un agradecimiento y un mensaje que llegó al 4382-9327. Y un mail. Bueno, y un mail. ¿Cómo es un mail, más o menos? Es virtual. Virtual, muy bien. Agradecimiento, recién Germán lo nombraba, que se va a presentar el domingo, este domingo, en el Galpón de Catalina Sur, ahí en Benito Pérez Galdós 93 en La Boca. Gracias a Alejandro Poleman por su disco Llegarán, su nuevo disco Llegarán, junto a Flor de Enchastre. Y también y se comunicó a ese número Viallo de Temperley R, como Belgrano R, pero él dice que la R es de Ronia, y comenta que le gustaría escuchar un buen tango de Troilo, una de mis orquestas preferidas, junto con la de Gobi. Muy bien, tomamos el pedido y lo guardamos en el arcón de los pedidos. De los pedidos, exactamente. Tenemos una hora y media. Mauro Sebastián Cacciatore nos envió un mail. Qué apellido, Cacciatore, ¿no? Sí. Pero mirá lo que cuenta. El martes fue al recital en homenaje a Troilo, hablando de Troilo, en el Alvear, tocaba la orquesta de tango dirigida por Garelo de Marconi, y antes de comenzar se tomaron el merecido permiso de contar su situación, que de 4 o 5 recitales mensuales solo están dando uno porque no los programan, que tienen 17 puestos vacantes, que los sacaron del programa de ir a tocar a las escuelas, etcétera. Todo esto despertó, para mi asombro, reacciones muy encontradas. La gente apoyó a la orquesta, pero cuando se nombró a Macri, y creo que a Rivarola, que es el encargado de la parte de música, ahí las aguas se dividieron y se generó una situación medio tensa, que no fue muy bien manejada por el orador de la orquesta, y pensé que más gente iba a reaccionar, pero lo que encontré para mi asombro fueron demasiados comentarios de gente apoyándolo, pero queriendo evadir un poco el tema político, que en definitiva es la causa de los problemas de la orquesta de la ciudad. La verdad es que no estábamos enterados, no fuimos a este homenaje a Aníbal Troilo, pero bueno, Mauro, te agradecemos el mensaje. Si alguien fue, 4382-9327, que pueda ampliar, nosotros vamos a tratar de indagar, a ver de qué se trató este pedido. La verdad es que no sabía que estaban con este problema. ¿Y qué es lo que sucede con la orquesta, además? No, eso, que los programan muy poco. Habló de ampliar esa claro, información. Claro, sí, y traer a hacer alguna nota al respecto, a Garelo, a Marconi, al que quiera hablar. Porque yo recuerdo también que cuando hace 2 años, cuando empezó la gestión macrista y hubo problemas con los contratos, nosotros le hicimos una entrevista a Garelo, pero medio se la sacamos a las piñas porque Garelo no quería hablar. Custodiando también su situación, ¿no? O sea, no quería dar a entender un montón de cosas y al mismo tiempo, bueno, cómo se manejan normalmente las patronales, lo que pasa que es el gobierno de la ciudad, separando al director de los músicos, ¿no? Estableciendo una diferencia donde los músicos paraban para que a Garelo no se lo quería contratar más. Y los músicos habían parado en ese momento para que a Garelo se le haga un contrato, porque es una figura del tango histórica que, a decir de los músicos, merecía seguir dirigiendo esa orquesta. Garelo eligió otro tipo de cuestionamiento y, en definitiva, lo logró porque siguió en la orquesta. Pero bueno, estos son los problemas que tienen algunas de las orquestas oficiales, así que, Mauro, te agradecemos y vamos a ver qué podemos averiguar. Anda el diablo en un burdón con su lágrima de hoguera, pues una piba murguera le han diablado el corazón. Se ha bajado del tablón de su reino condenado y en la murga atormentado va cantando su dolor. Por un beso de tus labios, te lo juro, mi temblor, que dejo de ser el diablo y mi fe le doy a Dios. Anda el diablo en un murgón llegar el carnaval en un corso de Pompeya, se bajó desde una estrella como un ángel sin disfraz, y al mirar en el desfile a esa piba en su fervor, clavó la dulce rosa con la espina su color. Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo sin amor, pobre diablo condenado, tiene roto el corazón. Anda el diablo en un murgón. Que una piba lo hechizó, es la reina de la murga, el más porteño quedo sin amor. Pobre diablo condenado, tiene roto el corazón. Anda el diablo en un burgón. Anda el diablo en un murgón, Ariel Prat, de su nuevo disco Milagros al Revés, junto a la cantante María Volonté, un nuevo mensaje que llegó al 4382-9327. Juan Domingo nos canta una estrofa de Volver. Gracias, Juan Domingo, por la musicalización en El Contestador. Y bueno, nos felicita por los 7 años, nos dice: 7 años no es nada, felices 7 años septuagenarios. Gracias, Juan Domingo. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Ariel Prat. Nace en Buenos Aires en 1960. Es músico, poeta, murguero y yurquero. Vive actualmente en Huesca, España, país donde se radicó hace 8 años. Lleva editado 7 discos y ha colaborado en trabajos discográficos de artistas populares como León Gieco, La Chilinga, La Chicana, Juan Carlos Cáceres y Bersuit Vergarabat. Milagros al Revés es su nuevo CD, material que está presentando por estos días al público local. Difusor y defensor de la negritud cultural, la murga, la música callejera, personalidad destacada por la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña, está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Ariel Prat. Bienvenida, personalidad destacada, a Fractura Expuesta. Personalidad destachada, de la cultura. ¿Sabés que debe ser una de las primeras personalidades destacadas que visita este programa? No, en 232 años de historia. Está, acá hay mucha gente ilustre que ha pasado, ¿no? No. ¿No? No. Sí. Bueno, tal vez van en camino de que los reconozca. Yo les digo que tengan paciencia, muchachos, ¿viste? ¿Cómo andamos, Ariel? Bien, disfrutando de estos días. De presentaciones del disco. Sí. Bueno, ayer fue la primera. En el Tazo. En el Tazo. Sí, que hubo, creo que un conspicuo integrante de este elenco, ese staff. Sebastián Loco Lilar. El Loco Lilar. Perdido el rastro luego de se perdió. Bueno, sí. Vos viste cómo es, ¿no? El Parque Lezama, muy oscuro, pero, el callejón. Pero como buen informante de guerra, llegó a dar el parte. Dio el parte. Antes de desaparecer. Bueno, parió. Así que ahora debe, si está en la casa, que nos llame, ¿no? Para quedarnos más tranquilos. Que haya una voz destacada, digamos, ¿no? Bueno, recién escuchábamos Anda el Diablo en un murgón, sí, con María Volonté. Hablábamos de la presentación de ayer en el Tazo, la primera presentación de este nuevo disco, Milagros al Revés, y estuvo ayer María Volonté. Sí, estuvo, ¿no? Fue, digamos, una de las invitados del disco, la única que pudo estar, porque iba a estar Acho, pero viajaban a Shanghái, Tripa, también viajaba a Shanghái con La Chicana, y bueno, mañana, viernes, o bueno, hoy, no sé cómo, bueno, mañana. No, mañana. Viernes y sábado estaremos en el Tazo otra vez, en las trasnoches, y ahí sí tendremos varios de los invitados del disco presentes, para que sea un poquito, digamos, más institucional, ¿no? Lo de presentar el disco. Ayer hicimos todo el disco, más algunos temas de digamos los hits, pero ahora en la trasnoche vamos a quitar un poco para que sea por las altas horas en las que la gente luego tendría que salir con tanta inseguridad que bueno, o sea, seguro, ¿no? Pero por ejemplo, ¿va a haber bandoneonista? No. sin fuelle, ahí saxo. Estas presentaciones sin fuelle. Sí, sin fuelle, porque estamos arreglándonos con lo que hay, que bastante bien lo hacen los muchachos, con Juan Subirá en el piano y los teclados, Nano Campoliete, Miguel Suárez, Esteban Guaso, Alejandro Caraballo. Digamos, la base está. Es esa base, ¿viste? Y luego va sonando todo, pero bueno, ayer son los fenómenos. Ahora, María Volonté, que uno la tiene como que duerme con desabillés de seda. Y bueno, porque esa es la imagen que da, a veces canta jazz, sí, suele cantar tango. Sí, una, fado. Fados, uh-huh, del Dío de la Pata, ¿no? Y en este caso, ayer nuestros informantes la han visto bailando murga porteña. Bailó murga, sí, sí. O intentando, no, pero sí, para alguien que duerme en chavillé de seda, como dice la gilada, sí, es demasiado. Lo que no saben es que María, su casa sigue estando ahí en el barrio de La Boca, en esos edificios que están enfrente de ahí, hasta el río. Y nada, María se hizo de abajo, compartí sus comienzos hace muchos años, en donde incluso llegamos a cantar juntos en la plaza de Dorrego, que nos daban un permiso. Era una de mis pocas entradas de guita en esa época, así que tenía que vivir de la manga. Y bueno, y yo sé que es una mujer con un pedazo de vida maravilloso y que canta varón. Incluso está cantando ahora un par de temas, sobre todo uno que tiene letra mía. Y bueno, se ha radicado en San Francisco, pero viene, está tocando acá. Y es muy accesible. Yo, María, hay que llamarla, y la tienen acá perfectamente y se van a encontrar con un montón de anécdotas. Bueno, es la que cantaba en Anda el Diablo en un Murgón que escuchamos antes. Y en Negro y Murguero canta el señor Pamela. Sí, claro. Sí. La historia del travesti de Schwarman. El transexual. Que no es, el travesti no es Schwarman, sino la historia que cuenta Schwarman sobre un travesti. Y tampoco soy yo. Yo lo tengo que aclarar, ¿viste? Porque a veces da para confusiones. La gente se pone cariñosa. Y después de las 3 de la mañana, sí, lo que sea. Ariel, uno cuando escucha el disco y leyendo también acerca de la información del disco, hay un concepto que recorrí que tiene que ver con el sonido de world music. ¿What is this? Claro, ¿cómo podrías explicar ese concepto que...? Yo diría Argentine Music. Argentine Music. Lo que pasa, claro, que el world music es un concepto global. Entonces vos encontrás que encontrás diferentes cosas, diferentes países. Y a veces En España es world music lo que vos hacés. Sí, no. Se identifica con Argentina, pero es un concepto amplio que a veces por el tema de tener que meterte en algún lado, tenés que... ¿Viste? ¿Dónde te van a...? ¿Dónde me van a poner? ¿Entendés? Uh-huh. ¿Tango? ¿Me van a poner en latino? Viste en que todo. En ese pecado, pues en todo, viste que ya no, entonces bueno, buscas una hueca, una vuelta, y de repente uno se va metiendo por ahí. En este caso creo que sí, si hay que tomar como partida, bueno, con música del mundo, viste, sí, también música del mundo, pero depende de Argentina. El arraigo, por más que el sonido puede haber como camino y huella, bueno, que pero el corte del disco, el número 2. En realidad no existe la música del mundo. No, en realidad, claro, aparte lo digo siempre, yo estoy donde viva, sigo componiendo igual, ¿entendés? Pongamos una analogía con el que toca el violín y nació en Albacete. Viste, no toca música de Albacete, el tipo toca la música, bueno, y la lleva, y nadie le dice que tiene obligación de tocar música de Albacete. Bueno, yo en el caso mío, yo voy por donde sea y llevo la música que yo tengo con todas las influencias posibles de una ciudad como Buenos Aires, que es muy influenciada y muy influenciable cierta gente también, ¿no? Ahora, el world music, en esta etapa, new era, bueno, of Ariel Pratt, Sanatex, esta nueva etapa de Ariel Pratt, no es entonces el tango milonga de corte murguero, uh-huh, del cual sos como el creador. No, pero sigue estando. Mira, Diana, el diálogo murgón, ¿qué es? No, claro, por eso, pero claro. Why de, sí, no. Estamos haciendo en dos idiomas, claro, porque estamos hablando, sí, de world music y hablamos en inglés. Y bueno, dentro de la world music entra el tango milonga de corte murguero, claro. Como entrará la salsa, entrará el rap, perfecto, y todo lo demás. Hablando, perfecto, de eso, ¿cuándo el rap, el hip hop, el reggaetón? Te estoy tirando, me estás tirando por obra pesada. Ya sé. Yo, por ejemplo, tocamos Vida de Turro, que está en este disco, uh-huh, que es una canción tangueada, digamos, ¿viste? Yo creo que, por ejemplo, si la cantara tal vez otro tipo que nació en el Bronx o en Brooklyn, ya, ¿viste? Te traería una cosa, ¿viste? Habría mucha gente que estaría ahí interiorizándose, tratando de entender la letra. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto cuando escuchen, qué sé yo, Vida de Turro, este tema que digo, ¿no? O bien podemos escuchar Al Olor del Hogar. En versión orquestal. Justamente, orquesta típica, misteriosa, Buenos Aires, canta Ariel Pratt. O sea, esto es world music. Escúchenlo, ¿no? Gente. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Claro, el track 9 es Vía de Turro. Escuchemos Vía de Turro, y cerramos con Al olor de los... Bueno, dale, vamos con Vía de Turro. ¿Querés decir algo rápido de Vía de Turro? Sí, es una historia de tres amigos metidas en una sola. Era Vida de Turros, quedó Vida de Turro, y es una letra que recuperé luego que uno de esos amigos falleció, y me trae la letra. Mirá lo que tenía el negro Andrés, y entre su ropa, entre sus cositas, su baúllo, y había estado privado de la libertad, qué sé yo. Y apareció la letra, y bueno, le puso música a Juan, y acá la tenemos, Vida de Turro. Vida de Turro, Ariel Prat. Y Juan es Subirá. En abrirse y a veces ni piensa, no sabe qué hacer, si agarrar para el laburo o seguir garcando giles, a saber, gallegos, gordas, calentonas, caídos del catre que saben caer. Buena, llegó la gaseosa, enseguida vienen, yo me adelanté. Conoce el segundo de duda, y cuando hay mancada rajata más ver, mejor que cuando cortaba. Te arrebato al vuelo, buitre en el andén, por un escracho en el pecho. Cierra su camisa, atento a la ley, lleva el nombre de Saturra, y vive puteando que sigan su pie. Le tiran los burros, más cuando anda dulce se juega con fe. Loca la vida del turro, punto por el juego, por una mujer. Cuando llegan carnavales, le tira la murga, vuelve a aparecer. Jamás se acaba la noche, seguirá de gira, duro pero en pie. Nunca se sabrá el momento en que el turro vuelva a desaparecer, y un día al final de un corso nos dirá: muchachos, yo hasta acá llegué, por un escracho en el pecho. Cierra su camisa, tengo la ley, lleva el nombre de Saturra, y en un antebrazo Madre y River El nuevo disco de Ariel Prat, escuchamos Vida de Turro. Llegan las noticias aquí en M530, La Voz de las Madres, y después Ariel Prat se va a... No se los cuento, no se los cuento. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La Voz de las Madres. La primera de la izquierda. 200 hechos. 200 relatos. 200 años de historia. fue una semana atroz con grupos parapoliciales. Alberto José Robles. Había dos grupos parapoliciales, la Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo. Sí. La Liga Patriótica estaba dirigida por un radical, Carles, y tenía varios de los que después van a ser ministros de Alvear. Eso fue el comienzo de la terrible historia negra que vamos a tener 60 años después. Y se producen alrededor de 800 muertos masacrados de trabajadores. Entraban a las casas de noche, los mataban. Hay un pogrom, hay una de las masacres se producía acá en el 11, entran a las casas de los judíos y por judíos los matan. El único pogrom que hubo en América Latina. Y terminaron una gran masacre. AM530. Hacia la revolución del Bicentenario. Acércate a la carpa del Pañuelo Blanco, en Rivadavia y 9 de julio, el sábado, domingo, lunes y martes, desde las 2 de la tarde. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 92%. Cristina Fernández le comunicó a Mauricio Macri que no asistirá a la reinauguración del Teatro Colón. La mandataria le envió una carta al jefe de gobierno porteño anticipándole que no concurrirá al Coliseo el 24 de mayo. En un tramo del texto, la presidenta afirma que la catarata de agravios y las manifestaciones públicas descalificatorias de índole personal marcan un límite que no está dispuesta a cruzar. Aníbal Fernández sostuvo que el gobierno comparte el fallo sobre los DNU. El jefe de gabinete destacó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció límites para la validez de los decretos de necesidad y urgencia. El funcionario dijo que la presidenta Cristina Fernández emitió solo 9 en contraposición a los 400 o 500 de otros gobiernos. Ayer la Corte declaró la inconstitucionalidad de los DNU dictado durante la presidencia de Eduardo Duhalde que modifica la legislación sobre entidades de seguro y su control. La Corte Suprema rechaza planteos en causas por violaciones a los derechos humanos. Se trata de una serie de recursos extraordinarios y de quejas elevados por la defensa de procesados por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar. Entre ellos se encuentra el pedido del ex subcomisario Luis Patti, de los ex generales Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi y el sacerdote católico Christian von Bernich. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 92%, la presión 1020 hectopascales. Noticias 530. Ya salió la revista Sueños Compartidos de mayo. Este mes, Juana, la generala. Juana Azurduy por Eve. Cantares de nuestra patria, una historia del folclore musical. Por la democracia comunicacional, marcha por la ley de medios. Al cabo del mar, Yusa y los sones de Cuba. Desafortunados, el primero de mayo, según los trabajadores de la fábrica de Ricardo Ford. Andalgalá, lo que faltaba, un represor como gerente. Blog del Pañuelo, El Tiempo y la Sangre, La Linterna Mágica, Fluxus Bicentenario. Y además el décimo suplemento coleccionable de Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Rebeldía para luchar, coraje para seguir. Revista Sueños Compartidos, ya está en tu kiosco. Cuesta solo 5 pesos. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM530. La voz de las madres. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Bueno, seguimos aquí en Fractura Expuesta con Ariel Prat. 4382-9327, 4382-9327. Le mandamos un abrazo cariñoso y afectuoso a Luis de Flores, que se comunicó a ese número vía mensaje de texto y comenta que dice que no hay, que no hay, como usted, no hay más corruptos y retrógrados y zurdos en este país desarrollado. Nos saluda de esa manera, así que bien. Luis de Flores, gracias Luis. En cambio, Alan Haxten nos saluda por los 7 años de Fractura Expuesta y espera que puedan seguir por muchos años más y seguir difundiendo el tango, que lo hacen muy bien. Nos dedicó el concierto de ayer en el CCC, que esto fue a pedido, básicamente le dijimos, flaco, lo apretamos, a ver si nos entendemos. Estamos con Ariel Prat, estamos presentando Milagros al Revés. Lo que se puede, de Milagros al Revés. Y antes habíamos presentado justamente un tema que nos escuchó. No, bueno, luego lo vamos a... Lo vamos a escuchar. Turro, y después vamos a escuchar al olor del hogar. Sí, claro. Sí, claro. Ariel, ayer... con la misteriosa Buenos Aires. Uh-huh. Ayer presentaste entonces... sí, la primera fue. Acá la primera en el Tazo, y mañana y pasado también... En el Trasnoche. En Trasnoche del Torcuato Tazo. En el Tortazo 4, en el Torcuato Tazo. Torcuato Tazo, defensa... 1575. Que se llama. Muy bien. Que, perdón, que estoy un poco, se me traba un poco la cosa. Sí. A la medianoche. Es así. Y después también te pueden seguir. El lunes 24, en los festejos bicentenarios, estaremos aquí en el escenario de Alsina. A las 4 de la tarde, a la hora que juega Argentina-Canadá. Así que si no tiene ganas de ver el partido, ni escuchar tonterías cantadas de las tribunas, ni, viste, ¿entendés? Ni escuchar a Fito Páez en la cancha. También. Igual ahora, por ejemplo, ya quedan entradas VIP, 180 pesos la más barata, o sea, la única que queda. Me han dicho antes, mira vos. Para, lo que sí que, bueno, tengo que avisar que va a haber pantallas pasando el partido durante tu concierto. Entonces lo podemos poner detrás nuestro. Sí, claro. Vos podés tocar mirando la pantalla. Exacto. O no, ni tocar y mirás la pantalla. Sí, o me subo un fierro y hago como estoy en la... Sí, bueno, repasemos entonces. Mañana y pasado, mañana viernes. Eso es presentación de Milagros al Revés. Presentación de Milagros al Revés. ¿Y qué vas a hacer? En el Tazo. En el Gratarola. Un popurrit. Sí, un popurrí, un clásico. Sí, meteremos la murga del Bicentenario, que está en Milagros al Revés. Meteremos, sí, un par de temas del disco, pero será más así una cosa, digamos, un conglomerado de todo esto. ¿Y después? Y ¿queda tenemos, algo más? Sí, tenemos bastante. No quiero a la gente saturarla, pero bueno, sábado 29 estaremos en la Universidad 3 de Febrero, ahí en Cáceres de Caseros. Bien. Así que bueno, dentro de parte del ciclo Café Cultura. ¿Y España cuándo volvés? Bueno, vamos a ver, porque en este momento están pidiendo la extradición y el juez Garzón está tratando denodadamente, pero bueno, no. Está linda la mano, ¿no? Allá. Sí. Hay como un milagro al revés allá, ¿no? Sí, se están dando. Expliquemos un poco el concepto de lo que es un milagro al revés, brevemente, más allá de que ya lo hace Beto Azureguía. No, más bien, bueno, está bueno decirlo, ¿viste? El milagro de aquello que están, el milagro al revés, son milagros que están en manos de los hombres, ¿viste? Y que se podrían cambiar alguna vez, ¿no? Y que se puede ser el paco, el gatillo fácil, el hambre, la mugre, bueno, todas esas cosas y ciertas injusticias sociales, ¿no? Porque los milagros se piden al Todopoderoso, o al que pase algo que uno no espera, ¿no? Que no está en manos. Pero bueno, este es el concepto, digamos, del milagro al revés, que da título al disco y que bautizó oportunamente la letra de Beto, que yo le puse música, ¿no? Bueno, y España anda transitando por... Sí, por terrenos, como se dice, cienagosos. Por esa cuestión milagrosa. Igual vos no volvés. Sí, vuelvo y después regreso en diciembre. No, pero me refiero a acá. Y bueno, mira, ya dejé el cepillo de dientes. Acá. Lo pregunto en serio. O sea, ¿está en proyecto eso o no? ¿O está radicado allá y ya fue? Está, pero si está en proyecto, el diputado Hugo de la Paz, Huguito el Plomero, está presentando un proyecto en este momento. Perdón, Huguito está. No volvés. Ariel Prat no vuelve. Todavía estamos en eso. Vamos a ver. Pero sí, está dentro de los planes. Y cada vez venís por más tiempo también. Claro, por eso digo, ¿viste? Lo que pasa, bueno, ¿viste? Que uno echa raíces en el sentido que conoce a una española, se casa, va a tener un hijo, hablo en tercera persona como Ricardo. Claro. Sí. Estamos nosotros. Estás muy feliz igual, ¿eh? Sí, estoy contento, la verdad que sí. Pero bueno, son cosas que uno dice poco, porque en realidad, salvo cuando uno tiene que contar, dice, pero ¿por qué carajo no volvés? ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿viste? No, bueno. En realidad estoy haciendo patria también. O sea, tenés la ciudadanía, además. Sí, vamos creando la semillita del diablo, ¿viste? Allá también, ¿viste? Vamos llenando de argento por todo lado, así también argentinizamos el mundo, ¿viste? Ariel, ¿el disco lo grabaste acá, en Argentina? Sí, está grabado acá, en Silvestre, en un estudio aquí en Barrio Norte. Hicimos todo el laburo, durante meses. El año pasado fueron octubre, noviembre, parte de diciembre y hasta una parte de enero, que yo ya no estaba acá. Pero fue un trabajo hecho acá con Juancito Subirá, que dirigió el trabajo de una manera perfecta. Juan Subirá, Fisura Expuesta. Sí, qué terrible con el nombre. Oh, lo vamos a matar. Veces, no, al revés. Fuimos, nosotros ya tiene una denuncia legal. No. Pero vos sabés la otra vez sacaron que el disco se llamaba Fractura Expuesta. Y bueno, lógicamente, porque somos la Coca-Cola del tango, querido. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos esclavos. Juan Subirá, el disco solista se llama precisamente Fisura Expuesta. Juan Subirá, que mucha gente lo debe conocer por la Versuit Vergarabat. Por supuesto, sí, la ex de Versuit Vergarabat, digamos. Claro, la ex Versuit Vergarabat. Sí, es una fábrica. la ex IPA. Luego escucharemos también. Ahora, al hogar, con la misteriosa Buenos Aires y siempre la fusión entre la orquesta típica. En este caso, sinceramente, no le presté atención a si hay bombo murguero. No hay. No, es una versión típicamente. Totalmente típica. Uh-huh. Totalmente típica, porque en conciertos de Prat uno podría haber podía ver. Sí, suele pasar que a veces las versiones son totalmente distintas, ¿viste? Claro. De hecho, las hacemos en los bices, es el último tema siempre para que venga a ver, que cantábamos, la gente canta, se pone todo el mundo llora, en un momento así, tipo Mirtha Legrand. Pero, digamos que. Que sí, que es una, esta es la versión, digamos, originalmente se hizo así, con un Nopia y cantándola en casa, ¿viste? Y así es la versión. Después, bueno, en medio tiempo, balada rockera que le dio Bersuit, pero es un tango. ¿Y la elección de Misteriosa Buenos Aires? Porque tengo muy buena afinidad con los chicos, han tocado cuando eran Fervor en Charol, en el disco anterior mío, y además compongo con Javier Arias también, ¿viste? Bien. Tenemos algunas sorpresitas para el disco próximo de Misteriosa Buenos Aires. Ah, mirá. Sí, tengo. Y también estaba Baigón. Ciudad Baigón, ¿no? Sí, pero no quedó. Vos sabés que hay un tema muy lindo, Curiosidad de Azar, que era un tema, uno de los preferidos, tanto de Juan como mío, Curiosidad de Azar, que habla mucho de la vida esta transhumancia, lo que estábamos haciendo hablando en joda con el tema de España-Argentina, y hubo unos arreglos, qué sé yo, pero hubo algo que no se pudo arreglar, que no quedó, esas cosas de haber hecho, que a veces no tener tanto tiempo, bueno, y es fabuloso, me encanta que hace Ciudad Baigón, y quedó como una asignatura pendiente, pero bueno, más adelante. ¿Y quedó mucho material afuera? Sí, también un tema que teníamos con Arman, la secta del formol dedicada a los bien. Que creo que alguna vez le mandé la letra. Sí, a los que viajan en avión y toman bascolés. Exactamente, no, y a los que aprenden la milonga en la milonga que tiene en Air France. En el, sí. Ahí está. Bien, Ariel Prat va a estar mañana y pasado, o sea, hoy vino a Fractura Expuesta, pero mañana a esta hora y pasado a esta hora va a estar en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, y después en otras ocasiones, en el Bicentenario, de Caseros, Lunes. En fin. Y en lugares del país que luego iremos anunciando. Muchas. Bueno, y si quieren también más información y profundizar un poco más, arielprat.blogspot.com. Ahí pueden tener. Y el MySpace, el sitio web está hackeado. Sí, está con un virus. Sí, pero es terrible porque se lo sacan y otra vez me lo vuelven a cagar. O sea que ahí hay una mano rara, ¿viste? Uh-huh. No sé. Bueno, ¿sabes? Y si no, el MySpace. Sí, el MySpace, que está bastante actualizado, completo. Pueden escuchar mucho más el disco y después ir a comprarlo, muchachos. Bueno, ¿acá dónde se consigue? En la disquería, en general, en todas. Y si no, se escribe Agenda Murguera. @yahoo.com.ar y se lo compran baratiere. A Diego Robacio. A don Diego Robacio. Le mandamos un saludo. Sí, señor. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por visitar Fractura Expuesta. Gracias. Y que vaya muy bien en todas las presentaciones que vas a tener acá. Bueno, y estamos atentos y gracias a ustedes realmente defender el espacio que ocupan, que a veces queda chico, porque realmente lo hacen con mucha locura y dignidad. Así que estaba muy bien hecho. Realmente me gusta mucho, me gustan los foros y todas esas cosas, cuando puedo participo, me parece que es un lugar que se han ganado maravilloso, no les puedo tirar flores acá en este momento. Pero, bueno, estamos recogiendo las flores y a ver si le pegamos ahora al olor del hogar. Muy bien, es... Era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. a la hora de movernos, qué increíble. Imaginar un mundo en los camiones, la casa, ningún living, una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suenen para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo sé el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó Duerme Negrito, y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living, de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suenen para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo sé el cristal de mi pasado, que suenas como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Con la orquesta típica misteriosa Buenos Aires, escuchamos a Ariel Prat haciendo, en este caso, Al olor del hogar. Saludamos también a Blas, que se comunicó con nosotros y nos felicitó por el programa. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Bueno, dicho está, Carlos Bevilacqua, ¿cómo andamos? Bien. Ahora tiene una cortina que en la que antes traía daiquiri, ahora trae ron con cola. Ron, bien, bien, muy bien. Bueno, ¿te gusta el ron con cola, Carlos? No te veo muy de la bebida blanca. No, la verdad que no soy de frecuentar mucha bebida, pero también estamos dispuestos a probar. ¿Qué bebida te gusta? Bien. ¿Cuál es tu bebida preferida? El agua sin gas, por favor. Hago honor a mi apellido, Bevilacqua. Bevilacqua. Día vamos a explicar, Bevilacqua, el agua fría y el agua... La mezcla. La mezcla de agua fría con agua de temperatura natural. Bueno, pero en este caso... No es la columna hoy, ¿eh? Bueno. No es la columna del agua fría y el agua tibia, sino para hablar de la programación del Bicentenario vinculada a la danza. Sí, que esperemos esté poco vinculada al agua, en el sentido de que no llueva demasiado. El pronóstico no es muy bueno. Sin embargo, la lluvia no aparenta ser, al menos, esas fuertes de verano, así que impiden que se hagan las cosas, que uno pueda disfrutar de un espectáculo al aire libre. Sí, la idea es hablar un poco de la presencia que va a tener el tango y particularmente la danza en los festejos centrales del Bicentenario, acá en el Paseo del Bicentenario, cerca de la radio, en este espacio que se armó, o esta gran franja que hay en 9 de julio, desde el Obelisco hasta Independencia, en realidad hasta Avenida Belgrano, pero sí, el desfile va hasta Independencia, por eso me confundí. El primer día que va a haber tango en los festejos, al menos ya previsto, declarado, anunciado, va a ser el domingo a las 7 de la tarde, cuando se presenten los campeones metropolitanos de tango, que van a verse consagrados, van a estar consagrados de la noche anterior, porque el sábado a la noche se define el campeonato de baile de la ciudad, sí, en el Colegio San José, acá en Once. Y los se disputa categoría Tango Salón. Los campeones de ese torneo van a estar presentándose al día siguiente en el escenario mayor. En cuanto a música en vivo, también ese día van a estar presentándose producciones del Festival de Tango de Buenos Aires. La orquesta de Piana. Cantores de típica, claro, las recreaciones de la primera orquesta de Troilo, la orquesta típica candombe de Sebastián Piana. Sí, que si cabe alguna crítica es que no se presente más a menudo. Lo que pasa es que, claro, con el quilombo que tienen con la orquesta de la ciudad, imagínate si hay que multiplicar la orquesta de Piana, ¿no? Sí, que es una movida especial en el sentido de que tienen que ensayar, aunque sea un poco, los arreglos, sí, que no creo que los toquen seguido. Uh-huh. Sí, pero que es algo muy interesante porque era algo que estaba muy logrado. También la orquesta de cuerdas de Piazzolla del 56. Claro, era la propuesta de Gustavo Mossi con el Festival de Tango. Exacto, bueno, tampoco son producciones nuevas. Eso, si se quiere, también puede llegar a ser criticable. Pero son cosas de calidad y que aporta el gobierno de la ciudad en este caso. A las 7:30 va a estar presentándose el Ballet Folclórico Nacional, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Un cuerpo de baile de excelencia que está cumpliendo 20 años en este año 2010, que tiene la particularidad de practicar tango y folclore, digo, ofrecer números de tango y folclore. El folclore, como sabemos, es muy vasto. En esa primera presentación van a ser dos cuadros, Amanecer Salteño y El Pericón Nacional, con coreografías de Santiago Ayala, El Chúcaro y Norma Viola, quienes fueron fundadores y primeros directores de esta formación. Todo esto estamos hablando del domingo. Sí, y siempre en el Paseo del Bicentenario, ¿no? Esto es, en particular en el escenario mayor, que está a pocos metros del obelisco. Claro. Qué linda postal, tenemos una foto histórica. Las fotos de... Bailando tango con el obelisco de fondo. Okay. La vamos a explotar. Claro. Hermosa. Sí, tal cual. Ahora, el martes 25 de mayo, que va a ser el día del aniversario propiamente dicho, de... El día que el pueblo quiso saber. Sí, la formación de la primera junta, ¿no? O el primer gobierno patrio. Se va a producir el llamado desfile del Bicentenario, que es para mí lo más, no sé si lo más interesante, pero a mí me genera muchas expectativas. A partir de las 7:30 de la tarde se va a dar una especie de mega espectáculo móvil compuesto por 19 cuadros simultáneos. ¿Cómo es esto? Bueno, va a estar compuesto por 19 escenas que se van a ir trasladando. Entonces, si vos te quedás en un lugar determinado del circuito que va de Plaza de Mayo hasta el Obelisco y del Obelisco a 9 de Julio de Independencia, vas a poder ver todo, porque sí, va a ir movilizándose muy lentamente y vas a poder ver cuadros breves que van a representar diferentes temáticas. Las temáticas son la Argentina, los pueblos originarios, el éxodo jujeño, el cruce de los Andes, la vuelta de obligado, el folclore, los inmigrantes, el tango, los movimientos sociales y políticos, la industria nacional, la democracia y los golpes de Estado, los derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las Malvinas, el festejo del regreso a la democracia, la crisis económica, Latinoamérica y el presente y el futuro como una unidad y el rock nacional. Un vía crucis, parece. Sí, bueno, no va a ser un relato cronológico, sino más bien la exposición de conceptos generales, ¿no? Uh-huh. Y acá hay también una... hay ideología en este recorte. Sin embargo, a mí me parece que hay también la posibilidad de que la mayoría de los argentinos estemos de acuerdo en que son temáticas trascendentes. Lógicamente, sí. Y no hay una cuestión partidaria, ni siquiera aparece el peronismo como el gran movimiento político que es entre uno de esos cuadros. Me pareció, en ese sentido... No son puntos nodales de la historia. Sí, exacto. Bueno, esta apuesta requirió y va a requerir la participación de músicos, bailarines, coreógrafos, colectivos artísticos, escenógrafos y diseñadores. En total van a participar alrededor de 2.000 artistas y 400 personas en la producción. Uh-huh. Se anuncia como un espectáculo artístico de vanguardia estética y alto desarrollo tecnológico. Una de las claves se puede encontrar en el hecho de que la dirección artística va a estar a cargo de Dickie James. ¿Quién es Dickie James? Bueno, un coreógrafo. Suena raro, ¿no? Sí, suena Jesse James. Fashion, ¿no? Y Nick Jones. Y Nicky Jones. Nicky claro. Jones. Es un artista que proviene de la escena under de los 80, que se consagró en los 90, sin embargo, a través de La Guardia y Fuerza Bruta. Ah, perdón, nos van a matar los que lo conocen. Sí, ya. Claro. Ignorantes. Sabios claro, chorros. Bueno, subdesarrollados. Me importa algo que está la murga incorporada. Island. Está la murga incorporada dentro del cuadro y todo. Y va, aparte ya la murga estaba incorporada de La Guardia y eso. Y es, mirá. Bien. Sí. Bueno, él es una persona de 40 y pico de años. Es fundador de los dos grupos que nombré, de La Guardia y Fuerza Bruta. Fuerza. En este momento él, aparte, está dirigiendo Fuerza Bruta, por ejemplo, se está presentando en México. Fue difícil hablar con él, yo no pude hablar con él porque estaba de viaje estos días, va a volver recién mañana. Y es una compañía que se caracteriza por la apelación muy fuerte a los sentidos, muy fuerte y muy directa, más que por la abstracción, digamos, típica del teatro. ¿Me van a mojar? Y no sé, digamos. A mí me revienta. El teatrista que viene se cuelga de un arnés y me tira un baldazo de agua. Sí, no creo, pero puede haber. Cobra, ¿no? Sí. Pero puede haber sorpresa de ese tipo porque la idea es. Van a cobrar. El golpe de efecto, ¿no? Bueno. ¿A qué hora esto de cuándo es? Porque es extenso. Sí. ¿A qué hora empieza? ¿Se empieza sabe? Empieza a las 7:30 y va a terminar aproximadamente a las 9:30. O sea, todos los desfiles. El desfile del Bicentenario en particular, que es el 25 de mayo. Bien, bien, bien. O sea, el martes. Yo estuve hablando, como te dije, no pude hablar con gente de Fuerza Bruta directamente, pero estuve hablando con Margarita Fernández, que es coordinadora artística del Ballet Folclórico Nacional. Sí. Que es uno de los grupos, en realidad el único organismo dependiente de Nación que va a participar de este desfile. Y ella me adelantó que el tango va a estar presente en ese desfile a través de unos números en los que bailarines del Ballet Folclórico Nacional van a descender de taxis y van a bailar tango sobre el pavimento de la calle, porque digamos en principio van a estar en carrozas. Ajá. Van a bailar sobre el pavimento con música en vivo de orquestas típicas. Más allá de eso, después, obviamente, el Ballet Folclórico va a ofrecer números de las diferentes danzas típicas del interior, como chacarera, samba, carnavalito y chamamé, en coreografías que se van a ir repitiendo y que surgieron a partir de una improvisación de los mismos bailarines. Ariel Prat tiene una breve pregunta para Carlos Goylacqua. A ver, que creo que esas músicas de tango las compuso Julián Peralta. Ah, mirá, sí. Las que se van a escuchar el martes. Mirá, no tenía ese dato. Muy bien. Bueno, y queda también por saber quiénes van a ser los que van a tocar en vivo. Una duda que nos podemos sacar si nos acercamos el martes a este recorrido que empieza en la zona del Cabildo y va a terminar en Independencia y 9 de julio. ¿En Belgrano o en Independencia? No, en Independencia y 9 de julio. Va a ser más largo que hasta Belgrano. Supongo que van a cortar el tránsito. Sí, lógico. Ad hoc. Pero en principio va a ir por Diagonal Norte hasta el Obelisco y después por 9 de julio hasta Independencia y 9 de julio. Bueno, muy bien, Carlos. Bueno, nada más que recomendarles que estén. Me parece que es una fecha muy especial. Yo, lo personal, estoy muy emocionado. Se te nota. Me parece que es como para compartir. Repetimos, dos días importantes, el 23 y el 25. Sí, ¿no? Al menos en cuanto a tango. A tango, ¿no? Y danza. Pero después que vengan. Bien, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a tener la presencia de Alter Tango. Quédense en la continuidad de La Voz de las Madres. Chao. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkiu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de tango antipostalero.